el momento en que alguien dice acérquense. Vaya momento que elegí para decir: no señor, no me caso con ella, fue un error. No es que yo no la quiera, compréndame, estoy confundido, por favor. No señor, no me caso con ella, no es amor lo que siento por ella. Aunque ella se muera de amor, yo le digo que no. No me caso con ella, no es amor lo que siento por ella. Comprenda, no puedo mentirle ante Dios. No señor, no me caso con ella, fue un error, no es que yo no.